Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todo el planeta. Empezando por las 44 emisoras que lo difunden en 16 países. Así que un saludo muy especial para todos los que nos estéis escuchando allá donde os encontréis, bien en este planeta, bien en alguna galaxia colindante. En esta ocasión nos vamos a centrar en un territorio musical fascinante como es Escocia. Tenemos buenas y muy recientes músicas que nos llegan desde este país para disfrutar y compartir con vosotros. De hecho, ya lo estamos haciendo. Hemos oído una pieza que firman dos artistas, Rose y Ali. Es decir, Rose Ainsley y Ali Hutton. Su disco, el título del disco revela exactamente lo que hemos escuchado, con esas dos flautas sonando fantásticamente. Simbiosis, ese es el título de esa grabación que nos trae este dúo de artistas escoceses, que no solo tocan flautas, sino también gaitas, instrumentos de cuerda, etcétera, etcétera. La pieza que oíamos para abrir esta edición de Mundofonías lleva por nombre Fourth, es decir, el cuarto. No sé si tendrá que ver con que es exactamente el cuarto tema del disco. Continuamos con más música en este programa dedicado a Escocia con un grupo de mujeres. Son seis mujeres llamadas The She. El año pasado, en 2016, cumplieron 10 años de trayectoria y con ese motivo hicieron un disco especial llamado Continuum, en el que cada una de ellas pidió a un artista que le gustaba que compusiera algo para el disco. Los artistas fueron Karin Polwart, Brian Finnegan, Chris Wood, Catherine Tickell, Martin Simpson y Andy Katin, que es el que firma esta pieza que vamos a escuchar, Lady Grey. Thank you. Oíamos Lady Grey, pieza compuesta por Andy Cattin a petición de Amy Thatcher, la componente inglesa de este sexteto de mujeres, del que el resto son de Escocia, pues ella es una inglesa invitando a un inglés, Andy Cattin, a hacer una pieza para este disco Continuum que firma el grupo The She. Como decíamos, cada una de las seis artistas pidió a un músico que le gustaba que hiciese una canción, una pieza, para este disco, y esta era la propuesta de Amy Thatcher, compuesta por Andy Cattin. Y continuamos con este programa dedicado especialmente a Escocia. Desde luego no nos importa que algún inglés se nos cuele de vez en cuando con estas hermosas músicas, como la que componía Andy Cattin para el grupo The She. Excelente disco, por cierto, el de The She, con fantásticas músicas, este Continuum. Continuamos con otra banda escocesa, en este caso Brebach. Se escribe Breabach. Su disco más reciente, el que os presentamos ahora, se llama Astar. Y una pieza cuya inspiración va más allá del Atlántico, hacia tierras de Quebec, en Canadá. De ahí el título en francés, Les Pieds Joyeux, los pies alegres, son Brebach. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. It's down in yonder valley, I will meet her by and by. It's down in yonder valley, she is my heart's delight. And it's with you, lovely Molly, I will stay till the broad daylight. Kiss her and embrace her, never tell her the reason why. Just kiss her and embrace her till you cause her heart to yield. For a faint-hearted soldier never gained a battlefield. Seguimos con música que llega desde Escocia, aunque en este caso el artista es original de Irlanda del Norte y se trasladó a Escocia. Y además, aparte de su carrera en solitario, tiene un dúo con el artista que abría el programa, uno de ellos dos, el gaitero y tocador de whistle Ross Eisler. Y estamos hablando de Jarlath Henderson, un cantante y multiinstrumentista del que hemos oído la pieza Courting is a Pleasure, algo así como El cortejo es un placer. Nos alegramos de que los cantantes y multiinstrumentistas se lo pasen así de bien, cortejando y también ofreciéndonos estas hermosas canciones. Seguimos por Escocia, ahora vamos a escuchar música cantada en el idioma gaélico escocés, esa lengua céltica y en una forma de canto popular tradicional como es el Purt. Es el grupo Joro. Pues esta música tan vivaz, tan vivaracha, con estas melodías tan saltarinas, tiene su explicación, que sean así, porque son músicas para bailar, pero simplemente cantadas. Así eran originalmente cuando la escasez apretaba y no había dinero para comprar instrumentos o no había posibilidad de reparar los instrumentos viejos que uno tenía. Pues había que ingeniárselas, y eso ocurría en muchas culturas, como hemos visto también aquí en Mundofonías, en diversas ocasiones. Este género Purt Abel, música de boca, es habitual en Escocia, en Irlanda, y también ha llegado al otro lado del Atlántico, a tierras con influencias célticas como la isla de Cabo Bretón o Nueva Escocia, en Canadá. Aquí escuchábamos al grupo Joro interpretando un ejemplo de este estilo musical, Purt. Seguimos ahora con un grupo de mujeres formado por algunas escocesas y otras inglesas. Son 10 mujeres, aunque ya el grupo pues se ha separado. Se llamaban Songs of Separation, parece una redundancia o tautología, pero bueno, parece que no tenía por qué ser así, aunque es un grupo, pues como su nombre indica, dedicado a la temática de la separación en todos sus sentidos. Se juntaron en 2015, en junio, para hacer una residencia artística y grabar este disco. Aunque sabían que se iban a separar ya. Bueno, al final todo se separa, aunque sea por la muerte, ¿no? Se separan las moléculas al final del universo, en fin, pero bueno, no es el tema del programa. Bueno, pues cada una de las 10 aportó su parte. Por ejemplo, Mary McMaster, en este caso, canta esta pieza, es Mula Magemis mi Armañol, está en gaélico, y con ella os dejamos. Tak mis mi hermanyal eho heririo hokavo ilianorovaho smula tak mis mi hermanyal ilianorovaho smilom hinen yelen mara eho heririo hokavo ilianorovaho smilom hinen yelen mara ilianorovaho Chis lenu eho heririo hokavo ilianorovaho kuchakach chis lenu ilianorovaho katsina vikagasana eho heririo hokavo ilianorovaho katsina vikagasana ilianorovaho snakyo ya ehto farish eho heririo hokavo ilianorovaho Echto farish ilianorovaho, tetirchen se vi falin. Echo heririo, hokavo ilianorovaho. Blechken Valley, Eho Heririo, Hokavo, ilianorovaho. Aharorn fe Blechken Valley, ilianorovaho. Wurst mi dish nach ever mara, Eho Heririo, Hokavo, ilianorovaho. Wurst mi dish nach ever mara, ilianorovaho. Bounce the law, mach fide valla, Eho Heririo, Hokavo, ilianorovaho. Tire valla ilianorovaho Duvel turis tahin gala Eho heririo Hokavo ilianorovaho Duvel turis tahin gala ilianorovaho Skoer aun anus te vari Eho heririo Hokavo ilianorovaho Skoer aun anus te vari ilianorovaho Skeri kaun ananya Thank you. lambanya eho hirio pakapo yen noro bajo iskafos na lambanya yen noro bajo ichkan tries na kyanen yame eho hirio pakapo yen noro bajo ichkan tries na kyanen yame yen noro bajo ichkan tries na kyanen yame yen noro bajo ichkan ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Signor Gucin and du exfangio du verne pianen valio alio elinio so valio ocha du is mincato valio alio elinio so Harish, valio elio elinio so, valio ocha duit mincato, valio elio elinio so. El sin compe meldre voe cruach ein mode vage castil, valio elio elinio so, valio ocha duit mincato, valio elio elinio so. Thank you. Seguimos en Mundofonías. Hemos escuchado esta maravilla de interpretación vocal. Otra artista femenina, Misha McPherson, que nos acercaba una pieza más interpretada en gaélico escocés, una de las lenguas célticas que sobreviven en el extremo occidental de Europa. Ya sabéis que el gaélico, hay varios idiomas, el gaélico escocés, el gaélico irlandés, también variedades como la de la isla de Man, el galés del país de Gales, el bretón en Bretaña. Yo creo que esos son los idiomas principales que siguen existiendo, aunque otros existían hasta hace algunos siglos, como el cornualles. Y de hecho hay muchos entusiastas que han recuperado ese idioma y lo han vuelto a la vida. Y curiosamente en Escocia también hay otro idioma que sí que tiene que ver con el inglés y con las lenguas germánicas. Es lo que llaman el Scots, el escocés, que digamos que es otro de los idiomas autóctonos. Ahora mismo estamos escuchando música en gaélico como esta que nos ofrecía Misha McPherson en esta edición muy escocesa de Mundofonías que estáis escuchando. Seguimos con un trío de voces, Aun Teanga, quiere decir una lengua. Y es un grupo formado por Mary Ann Kennedy, que además de ser artista también es locutora y directora de un programa en la BBC, Ruth Keggin y Ogan O'Senaven, que ellos son dos artistas más jóvenes, y los tres en conjunto pues hacen este grupo. Aun Teanga, pues por lo visto una de esas noches de mucha charla y acabar hasta las tantas hablando, pues les hizo darse cuenta que tenían compartido esta pasión por el idioma y las canciones en gaélico. Hoi, hoi, hi, hoi. Hoi, hi, hoi. Imda, imda, imda, otter da. Imda, imda, imda, otter da. He attend, he attend, he attend, otter da. He attend. He attended, he attended, otterda. Imda, imda, imda, otterda. Imda, imda, imda, otterda. He attended. Thank you. Smittix and cheat, just Smittix and cheat. Gihye yin rach gavi. Nachaik shiv kyam ashtan tluai. Gal richene gagluai green. Smishen yin maivich gyoin. Gambialach mim. Skidden, good medic, yard, number Ben was so me, your head. Hoi, hoi, hi, hoi, hoi, hi, hoi, hi, hoi, hoi. Oíamos a Aon Teanga, como decíamos, algo así como En Changa, que se llama realmente En Changa Un Shengei. Es el nombre entero del grupo, que como decíamos, es un trío de tres cantantes especializados en canciones en gaélico. Y vamos a continuar con más mujeres escocesas, en este caso con una de las componentes del grupo que oíamos antes, el grupo The She, en solitario, con Rachel Newton, que también lleva una interesante carrera en solitario desde hace algún tiempo. Aquí la escuchamos también cantando en gaélico, una pieza cuyo título casi que esta vez no os lo vamos a decir porque es muy, muy, muy difícil. Bueno, sí, nos vamos a arriesgar. Es algo así como Stolam Kruñak Gonam Bo. Se escribe Stoich Leam Kruineag Dom Nam Bo. Así que es un poco complicado ver la relación entre las letras y la pronunciación, pero por lo que dice Rachel Newton, más o menos parece que se pronuncia así. Que nos disculpen los hablantes de gaélico escocés. De nuevo, pues aquí está la música de Rachel Newton. Stalam Kruñak Gonam Bo, Hjolin La Troch Aylin Kno, Stalam Kruñak Gonam Bo. Stalam Kruñak Gonam Hari Antuk Mimo Gras Miyog, Stalam Kruñak Gonam Bo, Hjolin La Troch Aylin Kno, Stalam Kruñak Gonam Bo. Stalom kryniak gaun hari się do graje rain molion. Stalom kryniak gaunem bo hiolen ma trocha ilen kno. Stalom kryniak gaunem bo. Stalom pana roch na buale buanien rejke ta chlo. Stalom kryniak gaunem bo hiolen ma trocha ilen kno. Stalom kryniak gaunem bo. Stalom pana roch na buale ikke welta gruaj maros. Stalom kryniak gaunem bo. Hjolin la trocha ilen kno. Stalom kryniak gaunem bo. Hjolin la trocha ilen kno. Stalom kryniak gaunem bo. Stalom kryniak gaunem bo, hjolin la troch ailen kno.

Hemos seguido con música escocesa, en este caso con el grupo Dime, aunque realmente se pronuncia como Dive, aunque se escribe Dime acabado con una H, que quiere decir afinidad o parentesco en gaélico. Ellos son un quinteto en el que destacan pues, los instrumentos que se suelen tocar en esta música, como las gaitas y el violín, y la mandola, por ejemplo, y por supuesto la voz de Ellen MacDonald. Y vamos a cerrar esta edición de Mundofonías dedicada íntegramente a la música escocesa que se está haciendo en los últimos tiempos relacionada con sus raíces musicales, con otro de los grupos destacados que en los últimos años está haciendo maravillas sonoras. En este caso hablamos de Rura, con un repertorio que oscila entre lo instrumental y las partes cantadas. Nosotros en este caso, en el caso de Rura, nos quedamos con la parte instrumental, que es tremendamente poderosa, como vamos a comprobar escuchando una de las piezas de su último trabajo, Despite the Dark, a pesar de la oscuridad. Así que en este programa, mientras unos hacen Brexit, nosotros hemos hecho Scotting, nos hemos sumergido en la música escocesa. Este programa, por cierto, es Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, que se difunde a través de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que se dedica a compartir con vosotros las músicas más maravillosas de inspiración popular. Tenéis nuestra página web, mundofonías.com, tenéis nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro correo electrónico a vuestra disposición, radio@mundofonias.com. Esperamos, como siempre, vuestras impresiones, vuestras opiniones, y os dejamos ya con la música de Rura y este tema titulado The Lasher, es decir, algo así como El Fustigador. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!